goza, negrita sabrosa. Baila, negra de trasero, buena mira. Baila, goza, negrita sabrosa. Baila, negra de trasero, grande baila. Ahí nada más. Negrita sabrosa, baila, negra de trasero, mira, mira, baila, goza, negrita sabrosa, baila, negra de trasero, grande baila, ahí nada más, baila, goza, empaca, nena, baila, negra de trasero, grande baila, baila, goza, negrita sabrosa, baila, negra de trasero, grande baila, baila, goza, negrita sabrosa, baila, negra de trasero, mira, mira, baila, goza, ya tú sabes. Baila, goza, negrita sabrosa. Baila, negra de trasero, grande baila. Baila, goza, negrita sabrosa. Baila, negra de trasero, mira, mira. Baila, goza, negrita sabrosa. Baila, negra de trasero, grande baila. Ahí nada más. Baila, goza, empaca, nena. Baila, negra de trasero, grande baila. Baila, goza, negrita sabrosa. Baila, negra de trasero, grande baila. Baila, goza, negrita sabrosa. Baila, negra de trasero, mira, mira. Baila, goza, negrita sabrosa.